CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Hoy hablábamos del tema vinculado a la necesidad de que se anoten aquellas personas que quieran hacer cambios respecto a lo que es la distribución de sus aportes entre AFAP y BPS, que tengan entre 40 y 49 años y que hayan optado sin tener la obligación de hacer justamente este reparto. Revocando el artículo 8, usted podrá dejar de aportar a las AFAP, salvo que cobre más de 70 mil y pico de pesos. Para hacerlo tiene que concurrir antes del día 30, estamos a 27, o ver si enviar también telefónica se puede agendar. No es que ya estén dando el asesoramiento, lo que se está tomando es la agenda hasta el día 30. El problema es que ya el 1 de diciembre ya no se puede agendar más nadie, y si usted estaba comprendido con alguna duda, no va a poder hacer el trámite. Porque no es que usted esté tomando una definición si se anota ahora. Usted lo que está decidiendo es que le den, a través de una calculadora que el BPS va a poner, que todavía no la tiene, sacar los números, si le conviene permanecer como está o si le debe de ir por la revocación del artículo 8. Eso lo es. Si usted tiene la duda, está entre 40 y 49 años, anotarse antes del día 30. Había la última cifra eran unos 80.000, pero faltaban unos 200.000 personas, porque eran como 200, casi 300.000 las personas que están en estas condiciones de poder consultar. Es solo para consultar. Se intentó de alguna forma estirar la fecha. Podría quedar algún aspecto de alguna reunión de la comisión ahora en estos días, hoy, mañana, pero ya se intentó dos veces en el pleno y no se logró. El senador José Núñez del Partido Socialista hablaba justamente de lo que fue la postura de que en realidad se dieran algunos meses más para inscribirse, pero la coalición de gobierno dijo que no. Que somos conscientes de que hay trabajadoras y trabajadores que si no hacen, no toman la decisión correcta antes del vencimiento del plazo, van a ver reducido luego su prestación jubilatoria. Prestación jubilatoria que seguramente no va a ser muy elevada, pero que va a ser más baja aún si no toman la opción de salir del sistema. Y naturalmente eso va a impactar en su calidad de vida. Y por lo tanto, entendemos absolutamente conveniente, pensando en la gente, darles una oportunidad de que hagan la opción. Se ha informado que hace 3 semanas el Banco de Previsión Social intentó comunicar personalmente a cada uno. Uno se pregunta, ¿por qué recién? ¿Por qué se esperó hasta estas últimas 3 semanas cuando la norma estaba vigente ya desde hace mucho tiempo? Creo que eso habla de que el propio banco demoró en realizar las acciones necesarias para informarle a las trabajadoras y trabajadores que estaban en esta situación la posibilidad de hacer esta gestión. Yo lo señalé acá, creo que todos conocemos gente que mal asesorada tomó una decisión perjudicial para sus intereses desde el punto de vista jubilatorio, porque había una acción de promoción agresiva que muchas veces en función de un resultado económico, porque se trabajaba a destajo por parte de los promotores de estas instituciones, no informaba adecuadamente a la gente y la llevaba a tomar decisiones equivocadas. Y no hemos escuchado ninguna razón de por qué no extender el plazo. ¿Cuál es la complicación o el problema que le ocasiona al país, al banco, al gobierno, que en vez de vencer el plazo aquí en noviembre se pueda extender unos meses más para que la gente pueda tomar la mejor decisión? No hemos escuchado ningún argumento, solamente la perseverancia de que hay un plazo establecido, cuando tenemos la constancia de que hay más de 200.000 personas afectadas que no han recurrido al asesoramiento. Entonces, por eso votamos afirmativamente este proyecto y nos gustaría que pudiera reconsiderarse la decisión tomada o que la Comisión de Relaciones Laborales se reuniera extraordinariamente y viera la forma de que pudiéramos aprobar esta ley. Porque de no hacerlo me parece que estamos perjudicando la jubilación de decenas de miles de compatriotas. Hay que recordar que dentro de esa publicidad, propaganda que se hacía, se daba en ese momento un porcentaje mayor, 1.5 a la hora de tomarte el cálculo, a fin justamente de que recibieras más cantidad de dinero, y por eso mucha gente se adhirió pese a que no le correspondía. El tema es que eso ya lo sacaron en la última reforma de la Seguridad Social, la que se aprobó este año. Por eso es que usted tiene que hacer el cálculo ahora sí. Sin ese beneficio le conviene quedarse. Es eso. Porque ya no está más ese beneficio. No corre más. Pese a que se lo prometieron, ya no está más. Entonces haga el cálculo. Porque si está en esa situación de duda, anótese. No está eligiendo nada de antemano. Es para que le hagan el cálculo en el BPS. Y usted ahí sí define tranquilo. En el mes de diciembre, enero, veremos si febrero, porque hay que ver cuándo está la calculadora, que todavía no está, pero tiene que estar anotado antes del día 30 de noviembre, si no, no puede ir al asesoramiento del BPS. ¿Se entendió? Bueno. Seguimos con otras informaciones, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea por parte de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la pérdida de profesores porque se van al ámbito privado, porque ganan mucho más allí y porque ganan muy poco a nivel de la universidad. No, como decía el decano de la Facultad de Veterinaria, no ha habido rebaja salarial, pero tampoco ha habido aumento en las condiciones necesarias como para mantenerse en el cargo. La carga, en este caso, de cantidad de estudiantes cada vez es mayor porque aumenta la matrícula y los docentes son cada vez menos. Escuchamos lo que decía el integrante de ADUR, Héctor Cancela. Para nosotros, entre todo lo que está sobre la mesa, sin duda nos preocupa todo lo que es la precarización docente, el hecho de que realmente tenemos cada vez menos horas para atender cada vez más estudiantes. Esto se está viendo a nivel de secundaria, de UTU, como recorte de horas. A nivel de la universidad se ve como el crecimiento de matrícula y la precarización de los grados 1 y 2. Por supuesto, también la reforma educativa nos preocupa. Sabemos que esto está teniendo un efecto a nivel de los estudiantes de secundaria, que también luego repercute directamente en el ingreso de la universidad. Y en definitiva, bueno, trabajo de todas y todos los trabajadores de la educación para defender derechos. Ahí hay una situación que es diferente, porque por un lado las autoridades de secundaria, la ANEP, de secundaria, primaria, hablan de una caída en la matrícula, que hay menos niños y que por eso se están cerrando, en este caso, lugares para poder enseñar. Ustedes hablan de un crecimiento de la matrícula y allí está el problema que tienen ustedes. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos una matrícula creciente que refleja realmente el hecho de que las y los jóvenes quieren estudios terciarios y universitarios. Entonces, esa es una realidad que tenemos. Pero incluso a nivel de secundaria y de primaria, en realidad, el recorte va más allá del cambio en la matrícula, ¿no? Ese recorte también está directamente cerrando opciones, cerrando bachilleratos, por ejemplo, en UTU, quitando oportunidades que son interesantes, y en lugar de aprovechar para reforzar con más horas la enseñanza, lo que se está haciendo es un recorte presupuestal. ¿En relación a la situación interna de usted, negociación, cómo viene? Bueno, nosotros seguimos sin ser recibidos por el Ministerio de Economía. Ese es un pendiente increíble. Todo el año no nos han convocado. Nosotros a esta altura sabemos que, bueno, ya quedó cerrada la instancia de rendición de cuentas, pero seguimos planteando la necesidad de más horas, de consolidar a los grados 1 y 2, de darles una carrera docente. Y bueno, es un reclamo que vamos a seguir manteniendo. Hacemos la pausa y volvemos con otras informaciones. El titular del INCA, Instituto Nacional de Cáncer, Robinson Rodríguez, habló del nuevo acelerador lineal que se ha instalado, que va a permitir, obviamente, atender en radioterapia de mejor manera, sobre todo porque están teniendo una carga muy importante, están trabajando además en horas de la noche porque está roto, o en realidad está en reparación, fuera de servicio entonces, el acelerador lineal del Hospital de Clínicas. Entonces, pacientes del Hospital de Clínicas están siendo atendidos en el INCA. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Robinson Rodríguez. Que va a permitir aumentar la capacidad y con mayor calidad los tratamientos oncológicos de radioterapia. No hay que perder de vista que un paciente con cáncer, el 70% necesitan de la radioterapia en algún momento de su vida, ya sea en un tratamiento pretendidamente curativo, un tratamiento incluso paliativo. Por lo tanto, con esto vamos a hacer radioterapia de calidad. Este equipamiento tiene algo adicional que se puede escalar, es decir, se puede incluir otra tecnología que va a permitir mejorar aún más y hacer otras técnicas necesarias, como la radiocirugía cerebral y la radiocirugía extracerebral también, dejando afuera la radioterapia en el paciente con patología ginecológica. Se pueden tratar todos los demás tumores y hablamos entre 650 y 700 pacientes por año. A diario se trata entre 95 y 90 pacientes y acá tratamos no solo los pacientes de ACE, sino también los pacientes de sanidad militar, que son entre 150 y 180 por año. Y en este momento venimos dando cobertura también a los pacientes del Hospital de Clínica, dado que actualmente tienen su equipo fuera de servicio, lo que hemos agregado un turno nocturno, por lo tanto se trabaja todo el día y parte de la noche con estos tratamientos. En el ámbito parlamentario se realizó una conferencia de prensa el viernes en la tarde, a eso de las 16:30, vinculado a el acto que se va a realizar en el obelisco. Están pidiendo que se empiecen a concentrar 18:30. Un acto que va a contar de una parte de histórica, recordando lo que fue el Río de Libertad de 1983, donde se va a pasar la locución de Candó y bueno, lo que fueron también imágenes de aquel momento. Y luego sí, al parecer va a haber una lectura, una proclama conjunta que se ha ido negociando por parte de los partidos políticos, de la cual no se ha aventurado mucho, en la conferencia tampoco se quiso decir mucho, por parte de quienes estuvieron allí representando a las distintas fuerzas políticas. Estaba el diputado Felipe Schipani por parte del Partido Colorado, estaba la diputada Ana Olivera del Frente Amplio, del Partido Comunista, Macarena Rubio, que es del Partido Nacional, integrante y secretaria del Congreso de Intendentes, Aldo Lamorte y Mónica Botero por el Partido Independiente. Recordamos que esto nació como un pedido de reforzar o de reafirmar la democracia que lanzaba justamente el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Una de las preguntas fue la razón por la cual Cabildo Abierto el viernes en la tarde no participó de la conferencia. Pese a eso, el diputado Felipe Schipani decía que tenía la perspectiva de que Cabildo Abierto participe. Hoy se dice que Cabildo Abierto participaría, pero no se sabe cómo, quién serían los que irían, dónde si algún dirigente de ellos estaría en la primera fila o no. Vamos a escuchar lo que contestaban en conferencia de prensa, en primera instancia justamente sobre la determinación de Cabildo de no participar en la conferencia de prensa del anuncio de la actividad. Contestaba Felipe Schipani del Partido Colorado. Cabildo, de hecho, ha participado de las instancias que hemos tenido en esta última semana. Hoy no pudieron concurrir a la reunión. Nosotros venimos justamente de una reunión en la que estamos ultimando los detalles del acto. Nosotros tenemos la esperanza de que finalmente Cabildo se sume, y creo que ese es el talante del acto, sumar a todos los partidos en la reivindicación de la democracia. Por tanto, no se puede afirmar que Cabildo no va a participar del acto. Yo tengo la convicción de que sí lo va a hacer. Hoy no pudieron estar, pero seguramente en las próximas instancias que tengamos de aquí al lunes y el lunes en el propio acto, creo que todos esperemos que todos los partidos con representación en esta casa participen de esta recordación histórica, que no solo tiene un valor histórico per se, sino que es una reafirmación de cara al futuro. Por eso una nueva proclama que estamos consensuando, que ya está prácticamente consensuada, por eso jóvenes arriba del escenario. Por tanto, esa es la respuesta en relación a la consulta formulada. Consultarles en el sentido de que en aquel 83 también fue muy importante la convocatoria de organizaciones sociales y sindicales. En este caso, ¿ha habido contactos, hay vinculación, por ejemplo, del PIT-CNT para esta convocatoria? Yo creo que las circunstancias de aquel 83 son bien diferentes de las que estamos viviendo hoy, que estamos gozando de un régimen democrático y de 40 años ininterrumpidos de democracia. Y por lo tanto, la convocatoria en esta instancia es de los partidos políticos, con representación hay más partidos políticos, pero hoy la iniciativa, hay que decirlo, lo tuvo el Partido Independiente. Hemos felizmente y con muchísimo agrado nos hemos comprometido todos los partidos que tienen representación parlamentaria. Que no conozcamos, de hecho no está aquí arriba, pero está un joven de aquella época que representó a CEFES, aquí al costado, que ha sido parte de los organizadores de esta actividad. Se anunciaron dos proclamas, una textual, la lectura de la que leyó Alberto Candó, actor de la Comedia Nacional, y otra que van a leer los jóvenes. ¿Se pusieron de acuerdo en el texto? ¿Hubo algunas diferencias previas? El Frente tenía algunas discordancias, pero bueno, finalmente llegaron a un texto común. Primero que nada, creo que lo más respecto al tema de la proclama de Alberto Candó es que vamos a pasar la voz de Alberto Candó. Me parece que eso es bien importante. Y en segundo lugar, que hemos ido por aproximaciones sucesivas, como siempre sucede en estos casos, llegando juntos tan lejos como podemos, como también sucedió en aquel momento. Entonces, es desde ese lugar que hemos ido trabajando, es decir, todas aquellas cosas que signifiquen esa reafirmación de ese compromiso hoy, y por eso yo hacía mención, por ejemplo, a uno de los desafíos que mencionamos en la proclama. Hay otros, es decir, que están vinculados con que tenemos próximamente un nuevo año electoral y que aspiramos que se desarrollen en las mejores condiciones esas elecciones. Eso es algo de las cosas que manifestamos, pero hay otras manifestaciones más, no les vamos a decir la proclama ahora. Ahí decía que no iban a adelantar lo que era la proclama. Es verdad que había ciertas diferencias, porque en algún caso se decía que no se hacía referencia al terrorismo de Estado, tampoco del voto en blanco del Frente Amplio en aquellas elecciones donde estaba proscripto. Bueno, se supone que esas situaciones se fueron solucionando y veremos cuál es la proclama que van a leer un grupo de jóvenes. La que van a leer en este caso actual, vinculada a la situación de ahora. Se le preguntaba también por la falta de participación de organizaciones sociales, la no invitación o sindicales, y la representante del Partido Nacional decía que esto había nacido desde el punto de vista de un llamado por parte de los partidos políticos, que además están convocando a ir sin banderas partidarias. Esta también es una definición que han determinado las colectividades políticas que entregan el Parlamento y que hacen esta actividad hoy, con concentración a partir de las 6:30 de la tarde allí en el Obelisco. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de la Comisión de Ambientes y los derrames que hubo de UPM2. Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, integrante de esa Comisión de Ambientes, pero además diputado por el departamento de Tacuarembó, ha expresado que sorprendió que en esa comparecencia ambiente dijera que no hubo problemas para la población. Cuando él sabe que hubo gente que se mareó, otra que tuvo vómitos, a partir de ciertos olores que de alguna manera llegaron desde la planta. Menéndez además dijo que no es el Ministerio de Ambiente quien tiene que definir si hubo impacto en humano o no de esos derrames, sino que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública. Y por otra parte compartió la idea de Daniel Gerhard, diputado de Frente Amplio, de concurrir a la planta. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto integrante de la Comisión de Ambiente, sobre los derrames de UPM2. Algunos puntos realmente preocupantes en lo que refiere a que, como estamos acostumbrando a este tipo de episodios por parte de UPM. En menos de 2 meses, 2 comparecencias del Ministerio de Ambiente por 2 episodios de fugas de productos al medio ambiente, que realmente preocupa. Y también nos preocupa en algún tipo el tipo de comunicado que hace el Ministerio de Ambiente, en donde, a nuestro entender, excede también algunos límites, estableciendo de que no hay afectación de principio a la salud pública o a la salud humana. Yo creo que, primero, que no son competencias del Ministerio de Ambiente, pero tampoco de que tiene los elementos como para evaluar si efectivamente hubo o no hubo afectaciones en la salud humana, porque hay que entender la salud humana como un todo, y si hay, o como hubo también, una cantidad de olores que provocaron náuseas o algún tipo de otra afectación, yo creo que decir que en ningún caso hubo afectación excede un poco a las potestades del Ministerio de Ambiente. También deja claro de que venimos de atrás, es decir, lo que venimos haciendo es controlando una vez que se producen este tipo de instancias que tienen afectación medioambiental. Y que bueno, que también nos dejan claro de que como Ministerio de Ambiente faltan tal vez recursos humanos y también recursos materiales para seguir todos los procedimientos de esta empresa, que es una mega empresa, que bueno, que ahora la tenemos y que tendremos que convivir con ella, ¿no? El legislador Gerhard decía que podría estar ahí dentro de la comisión la posibilidad de visitar la planta, ¿sería buena idea? Sí, exactamente, fue una de las opciones, yo la voy a acompañar, yo creo que es una buena instancia, también que concurramos con el Ministerio de Ambiente. Nosotros en realidad llamamos al Ministerio de Ambiente porque es el nexo entre la planta y los legisladores que tenemos que controlar este tipo de emprendimientos, pero bueno, si hay una propuesta obviamente la vamos a apoyar, porque en alguna otra oportunidad también hemos concurrido a uno de los viveros de UPM que provocó varios episodios de contaminación ambiental, ¿no? Concurrimos y en cierto sentido establecimos un nexo entre la población en aquel momento de Guichón y el vivero. Lo que es evidente es de que venimos de atrás, porque como digo, venimos sobre hechos consumados. Hay una cantidad de puntos críticos que evidentemente debieran controlarse, que también el Ministerio de Ambiente lo ha establecido, es decir, ellos no operan la planta, por lo tanto, actúan una vez de sucedido el hecho. Y bueno, son pasivos medioambientales que vienen quedando, por más que esa celulosa, que además es celulosa combinada con otros productos químicos, es decir, no es únicamente celulosa, se derrama, hay afectación de algún tipo. Nosotros venimos preocupados realmente porque a menos de 6 meses de inaugurada la planta, una planta que en teoría es una planta sumamente controlada, que se nos diga que se escaparon miles de litros de celulosa mezcladas con otros productos por un daño en una soldadura, nos parece realmente muy grave, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces del diputado Menéndez. Otra situación a nivel, en este caso, más política partidaria, que tiene que ver con el Parlamento, porque se vienen, obviamente, por parte de los legisladores, realizando análisis sobre lo que puede ser la coyuntura electoral, la estructura a nivel de las presentaciones en las intendencias, la necesidad de ir unidos en lo que se llama el lema coalición republicana en unos departamentos, por lo menos tienen definido 3, los 3 que gobierna Frente Amplio, Montevideo, Canelones y Salto. Y no descartan, decía el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, que si los blancos ponen sobre la mesa alguna intendencia para ir de forma conjunta en donde ellos son fuertes, también el Partido Colorado pueda poner la de Rivera, donde viene gobernando desde hace décadas el Partido Colorado. Escuchamos lo que decía el diputado Felipe Schipani. Está conversando ya hace un buen tiempo. Hay 2 ámbitos de diálogo entre todos los partidos de la coalición. Uno político, en donde se está avanzando en qué departamentos se podría instrumentar este lema común. Hay acuerdo, en principio, para hacerlo en Montevideo, que es la experiencia que conocemos desde hace 2 elecciones departamentales. Se está dialogando, creo que de buena forma, para que sea Canelones también otro de los departamentos donde comparezcamos con un lema común. en Salto, parece que hay acuerdo, y hay también otras conversaciones en Paysandú, en Rocha, en Río Negro. Se está avanzando, esa comisión la integran representantes de todos los partidos. Nosotros estamos abocados a la instrumentación, a la inscripción en la Corte Electoral del lema Coalición Republicana. Eso requiere presentar 1.350 firmas que todos los partidos estamos juntando. Son adhesiones a ese nuevo lema, supone presentar una carta orgánica, supone presentar una declaración de principios, supone presentar autoridades de ese lema. En esas cosas estamos trabajando con los restantes integrantes de la coalición. ¿Cómo se negocia con el Partido Nacional, que seguramente en el interior hay más resistencia para ir coaligados? Bueno, esa es la negociación política que está llevando adelante por el Partido Colorado el ministro Tabaré Viera y el senador Adrián Peña. Por supuesto que el Partido Nacional es el principal actor, porque gran parte de los departamentos del interior donde se quiere hacer este acuerdo, el Partido Nacional es gobierno. Hoy el Partido Nacional anunció que serán las convenciones departamentales de los respectivos departamentos que resuelvan este tema. Nosotros creemos que viene bien encaminada la negociación. Es fundamental juntar los votos para garantizar el triunfo en muchos departamentos donde no se obtuvo el triunfo en la elección pasada, y a su vez que los restantes partidos de la coalición tengan una buena representación, cosa que no ocurre en muchos de ellos. ¿Pero el acuerdo sería para esos departamentos o para todos los departamentos? Nosotros planteamos la negociación para los 19 departamentos. Los más factibles son los que señalé al principio, sin perjuicio de lo cual, arriba de la mesa están las negociaciones por los 19 departamentos. Rivera también, que es un núcleo del Partido Colorado, debe ser difícil negociar allí, ¿o no? Bueno, el departamento de Rivera está arriba de la mesa. Obviamente, en la medida de que haya posibilidades de hacerlo en departamentos donde el Partido Nacional es muy fuerte, podrá ocurrir en Rivera, donde el Partido Colorado tiene el predominio hace 30 años, ¿no? Mónica Botero, titular de Mujeres, habló sobre la situación de violencia de género, sobre la situación que se plantea desde el punto de vista de las muertes de mujeres este año, y también de denuncias. Se habla de que hay una denuncia cada 12 minutos en el Ministerio del Interior. Escuchamos lo que decía Botero. Más jóvenes de lo usual, han sido más cruentos también, han afectado a personas, a mujeres con discapacidad, a mujeres mayores de edad. Estamos visualizando todo el universo que probablemente antes estaba naturalizado o no se visibilizaba o no se registraba porque no se tenía quizá la percepción de que hubiera una respuesta del Estado. Yo no estoy hablando de este gobierno, obviamente, estoy hablando de una construcción que viene desde la recuperación de la democracia, donde de manera exponencial se ha mejorado la respuesta y también la percepción de la ciudadanía de que estos temas no son temas de puertas adentro, de que estos temas no le deben dar vergüenza a las mujeres al momento de denunciar, que va a haber una respuesta. Ahora, ¿es suficiente? No, por supuesto que no es suficiente. El Ministerio del Interior registró una denuncia cada 12 minutos por violencia doméstica en este país y hubo 20 femicidios este año. Nosotros del Sistema de Respuesta de Mujeres recibimos a casi 3.000 mujeres en lo que va del año, nuevas, más las que se están tratando con nosotros desde el punto de vista psicológico, tienen patrocinio legal que se necesite. Esto significa que hay que seguir el compromiso, hay que aumentar el compromiso del sistema político para priorizarlo en su agenda. Esto ha sido una demanda histórica de las mujeres políticas y de las que aún hace 30 años no éramos políticas, pero teníamos un compromiso con este tema. Este tema hay que entender que es un compromiso con la democracia, es un compromiso con no dejar a nadie atrás, como decimos en este gobierno y estamos convencidos y convencidas, con también un compromiso y un involucramiento por parte de la ciudadanía. Muchas veces estas situaciones se dan y las sabemos y están en nuestro entorno y no se pide ayuda porque no se percibe que hay un riesgo para la vida de la persona que la está sufriendo. Entonces Pero sin embargo siguen aumentando, o sea, se mantienen los femicidios, aumenta la violencia, porque eso está en los números del Ministerio del Interior, desde mujeres. ¿Cuál es la percepción de qué está fallando en toda esa cadena? No decimos que aumenta la violencia, sino que han aumentado las denuncias. Nosotros estamos permanentemente desde las instituciones públicas y también desde la sociedad civil convocando a denunciar. Por lo tanto, que aumente las denuncias es una buena cosa. Quiere decir que se está naturalizando, que menos mujeres están soportando situaciones, que más mujeres están percibiendo que van a tener una respuesta. Sí, claro, claro, pero ¿qué pasa en la respuesta después? Bueno, la respuesta, por ejemplo, en los primeros 6 meses del año, el sistema de prevención en violencia en niños, niñas y adolescentes intervino en 40.000 situaciones, pero tuvimos la desgracia de tener un femicidio entre adolescentes, un adolescente femicida a una adolescente. Eso pone el foco en esa situación, que fue una desgracia, una tragedia horrible, pero hubo 40.000 casos en los que se intervino y la respuesta fue efectiva. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.